spent so long just wandering. For years I was adrift, directionless and wayward, lost like a swallow. Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes, radio escuchantes de Radio Ávila y Radio Talamanca. Y hoy seguimos con nuestro programa de coaching para todos y tenemos a nuestro coach de cabecera, Miguel Ángel, al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, Carlos. Buenos días, buenas noches a todos, a todas. Y aquí estoy en ese lado, o lo que sea, del teléfono. Bueno, el otro día dejamos a medias el programa con una premisa que era preguntas poderosas. Poderosas. Bueno, lo dejamos a medias en el sentido de que lo dejamos ahí para que también las personas que nos escuchan reflexionaran acerca de algunas cuestiones que se pueden plantear a la hora de tomar algunas decisiones, regular alguna emoción que sea saludable y, en definitiva, al menos reflexionar sobre diferentes posibilidades acerca de lo mismo, con una pregunta que genere, como decíamos, poder, que genere fuerza, fortaleza interna, que genere confianza en uno mismo y que nos mueva en esa otra emoción, emoacción, ¿no? Que nos mueva a la acción y que de alguna forma nos demos el permiso para hacer las cosas sin restringirnos a lo codificado o a una forma única de pensar acerca de lo mismo. Así por recordar, lo dejábamos ahí para que, bueno, cada uno recogiera algunas preguntas, ¿no? Eso es. Hablábamos de qué necesito y qué me conviene para distinguir adecuadamente ese posicionamiento muchas veces poco acertado y que se confunde, ¿no? Y realmente nos invitaba, pues eso, a compararlo, pues a tener un objetivo cuando identificamos la necesidad y a convertir ese objetivo en estrategia, ¿no? Con esa pregunta. También doblábamos esa pregunta con otras dos preguntas, podríamos decir, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? ¿Vale? ¿Y qué me conviene? ¿Qué me hace falta para lo que me falta? Entonces, jugábamos con este otro binomio. Y también hablábamos de esa parte que pusiste tú el acento en cómo se siente, cómo nos sentimos, cómo siente una persona, ¿no? El lado más vinculante o más comprometido de esa toma de decisiones, que justamente es la emoción. Es decir, ¿cómo me siento yo? Y las preguntas serán, ¿qué me pasa a mí con lo que pasa? Para darme cuenta, tomar conciencia de cómo me siento yo con esto que me está pasando. Una vez que identifico lo que a mí me pasa con lo que pasa, me planteo, me doy cuenta de que hay ahí un vínculo emocional muy poderoso que en ocasiones puede ser inhabilitante. El miedo, la falta de confianza, bueno, cualquier emoción que sea poco saludable. Y en definitiva, eso nos invita, ¿no?, a esa reflexión de darme cuenta de mi sentir y no solo de estar en el pensar. Y darle importancia, porque finalmente todo lo que nos pasa como seres emocionales pasa ineludiblemente por la razón. Es decir, por la mente. Entonces, claro, decir que somos seres sentimentales, a algunos les sonará de una manera diferente, sabiendo que somos seres racionales que se emocionan, o somos seres emocionales que piensan. En cualquier caso, ambos lados hay que tenerlos y contemplarlos, y no solo uno. De hecho, por poner un ejemplo sencillo, y lo saben los médicos, lo saben los psicólogos, lo saben los todas las personas, terapeutas, ya saben, y lo sabemos en el sentido de que la mayoría de las patologías o de los estados desadaptativos en la salud provienen o tienen como consecuencia una emoción. Vamos, algo que es muy emocionante. Sí. Y más emocionante cuando estamos en el proceso, digamos, de llegar a recuperar el estado de salud en el que nos encontrábamos antes. Lo que ocurre es que lo explicamos todo, lo justificamos todo y nos quedamos solo en lo evidente. Dígame. Sí, que algo de lo que hablamos el otro día, que me pareció que tenía mucho interés, era que las cosas en sí son neutras, ¿no? Las cosas no... los sentimientos son parte tuya. O sea, hay un hecho y ese hecho es neutro. No es... la emoción la pones tú. Sea buena o mala o... Y cada uno pone su emoción dependiendo de lo que lleva dentro, ¿no? Bueno, tiene que ver con el mapa en el que cada uno nos hemos aprendido a mover. Mapa, digamos, en el sentido de que al final cada uno hemos recorrido un territorio y tenemos unos mapas con los que cada uno nos hemos movido. Es decir, nuestros puntos de referencia, en definitiva, nuestros paradigmas, nuestras creencias, son las que nos llevan a interpretar ese mapa y cada uno lo vamos a interpretar de modo diferente. Por eso es tan importante decidir ¿qué me pasa a mí con lo que pasa? No tengo por qué sentir lo que tú sientes ante el mismo fenómeno, aunque pueda comprender y compartir lo que tú sientes. Pero nunca seré yo, tú, en el sentido, bueno, es decir, la empatía funciona, en el sentido de comprensión, pero solo para ponerme en el lado del otro, de lo que le pasa al otro, pero sin que me pase a mí. Simplemente entender que cada uno tiene un mapa y cada uno ha recorrido un territorio. Evidentemente, incluso aunque hayamos pasado por el mismo sitio, seguramente hemos tenido en el mismo mapa diferentes interpretaciones. Ahí hay una cuestión que nos podemos plantear, y a mí me gusta llamar la atención cuando hablamos en general que nos falta personalizar muchas veces el discurso y no hablar en tercera persona. Es decir, cuando hablamos, oye, que este tipo de situaciones las dices, sí, bueno, es que en ocasiones cuando a uno le llama la atención no sé qué, entonces ya empezamos a hacer un discurso de tercera persona. Cuando a uno le llama la atención, pues parece que te pones como y el cómo ese que tan usado está, ¿no? Estoy, pero me parece como que te da mucho gusto que llegue el fin de semana. Pero claro, si lo dices a una persona, dice, claro, que le da gusto es a mí que llegue el fin de semana, ¿no? Entonces empezamos a hablar en tercera, segunda persona. Y falta un poquito, voy a decir una palabra importante, o por lo menos a mí me parece muy importante. Creo que hay falta el compromiso. Cuando realmente empezamos a hablar o de otros, o de mí mismo, en tercera persona, tengo dos preguntas nuevas para añadir a las que hablábamos el otro día. En definitiva, ¿quién estoy siendo yo cuando pienso acerca de esto de esta manera? ¿Quién estoy siendo yo cuando siento lo que siento? Sí. ¿Quién estoy siendo? El tema es reconocernos en lo que nos pasa. Sí. ¿Quién estoy siendo yo cuando me siento así? Es decir, hemos pasado de lo que me pasa a lo que siento con lo que me pasa y con lo que pasa para interrogarme y entrar en un compromiso diferente cuando me planteo quién estoy siendo yo cuando me siento así. Es decir, cuando me enfado, que me enfado yo, por una circunstancia, la que sea, ¿quién estoy siendo yo? Sí, que puede ser, yo lo entiendo como que puedes estar, cuando te enfadas, puedes estar utilizando un patrón aprendido, a lo mejor de tu padre. Uh-huh. Y entonces estás siendo tu padre. Tu padre, muy bien. Y has aprendido eso y lo haces así y no estás siendo tú. Muy bien, muy bien. ¿No? Eso es. De hecho, te he contado en ocasiones una experiencia personal en la que mis hijos, cuando eran pequeños, me dijeron eso. Joder, papá, es que te pareces a la abuela, en una respuesta que les di. Y entonces ahí dije, hay una vocecita interior que dice, ahí va, pues va a ser verdad. Uh-huh. Que no soy la abuela o que sí estoy siendo la abuela. Claro. En ese momento. Uh-huh. Bueno, yo creo que es importante que nos observemos, que miremos todo eso, porque realmente ahí es donde podemos empezar a entrar en compromisos. Porque en el momento que me hago esa pregunta, ¿quién estoy siendo yo cuando digo lo que digo, cuando pienso lo que pienso, cuando siento lo que siento? Uh-huh. A poco, necesita un poquito de espacio de reflexión, como tú lo acabas de plantear, ¿no? Vamos a ver, identificar eso, el patrón, el paradigma, el código, la creencia. O sea, cuando yo digo esto, cuando yo pienso esto, a ver, ¿quién estoy siendo yo? Realmente. Entonces ahí empieza otra de esas preguntas poderosas. Y a partir de ahí vienen ya pues todas las acciones y las siguientes preguntas para tomar posición, para tomar decisiones y sobre todo para abordar un compromiso. Por ejemplo, a continuación de esa pregunta, si tú, como tú decías, ¿quién estoy siendo yo? Y dices, oye, pues a lo mejor esto, resulta que esto lo decía mi padre y yo lo estoy replicando como sin darme cuenta. Claro. Sí, son patrones que aprendes. Y... Vale, entonces, en ese momento, ¿qué pregunta me puedo hacer? Pues ya ves, tienes que empezar a saber quién eres tú. Realmente, ¿no? Claro. Imagínate que replicamos un modelo, ¿no? Y le decimos a un hijo o a alguien, da igual, en un momento tenía frases como esta. Mira, yo creo que lo que tienes que hacer es, ¿sabes? Y decimos esa frase, tú lo que tienes que hacer, o sea, como si nosotros tuviéramos la autoridad, ¿no? Sí, sí. Y bueno, imagínate, hacemos la pregunta y dices tú, ¿quién estoy siendo yo cuando le digo a esta persona lo que tiene que hacer? Y dice, pues ese es un modelo de esto. Es que a mi padre, a mí, sí, ¿verdad? Tú lo que tienes que hacer, y yo me lo he creído y he hecho, pues eso, lo que escuchaba que tenía que hacer. Sí. Pero hay cosas que yo hacía y que no quería hacer. Sí. Realmente no es porque las hago. Entonces, cuando tú dices eso, ¿qué está pasando? Estoy comprometido con la figura de mi padre, con la autoridad de mi padre. ¿Sabes? O si mi padre me lo decía cuando estaba enfadado, tú lo que tienes que hacer es... Entonces, realmente, o un poco como dejar mi compromiso y bueno, dejarme llevar, ¿no? Estoy comprometido con el dejarme llevar. Claro. Y si dices, hombre, pero es que eso no está bien, ¿cómo que no voy a tomar yo una propia decisión propia? ¿Por qué me voy a dejar llevar? Claro, si empezamos a interrogarnos de esa manera, probablemente empecemos a cambiar la visión y el lado del compromiso. Es decir, la pregunta es, ¿con qué estoy comprometido cuando pienso así? ¿Vale? Identifico el patrón. Venga, que no te creas que es fácil, tan fácil de identificar un patrón. El patrón puede ser incluso la respuesta contraria. O sea, como tu padre hacía algo que a ti no te gustaba nada, tú haces todo lo contrario para compensar. O sea, te vas al otro lado. Muy bien, eso es. O sea, que por ahí se puede ver también ese punto también, que es muy disruptivo, claro. Claro, entonces en ese punto lo que podemos hacer es la siguiente pregunta. Cuando yo identifique el patrón y me doy cuenta con qué estoy comprometido, cuando siento de esa manera, cuando pienso de esa manera, cuando me doy cuenta de lo que me falta, de lo que me hace falta, etcétera, etcétera, ¿con qué estoy dispuesto a comprometerme. Es decir, ¿qué voy a empezar a hacer dándome cuenta? Lo pongo todo en forma de pregunta. Entonces, cuando yo estaba comprometido, ¿qué estaba haciendo hasta ahora? ¿Qué voy a empezar a dejar de hacer? ¿Y qué voy a comenzar a hacer? Sí, porque es una ¿sí? sustitución de una forma de respuesta y tienes que sustituirla por otra, ¿no? O sea, para entrar en el compromiso. Si me doy cuenta de lo que estaba haciendo, digo, pues voy a empezar a dejar de hacer o a dejar de ser o a dejar de decir. Ahora, entonces, ¿con qué estoy dispuesto a comprometerme? Voy a comenzar a hacer, voy a decir las cosas de esta manera, voy a... A lo mejor alguien te dice, oye, pues es que cada vez que hablas, chico, tú parece que estás muerto, o sea, que es que no aportas nada al mundo. Es todo en plano, hay un registro plano que ni es grave ni es agudo, hay pum en los medios, ¿no? Y alguien dice, joder, pues a lo mejor tengo que poner más énfasis en, o más ritmo u otro tono en mi voz, o mover el cuerpo de otra manera. Es decir, hay muchos recursos que probablemente no los estemos utilizando. Y son gratis, ¿eh? Son gratis. Los tenemos todos. Sí, ahora puede ser que tú en ocasiones estés... pues tenemos que ayudar. O sí. Algunas personas ayudamos a otras a ver eso, ¿no? Pero también puede ser que tú estés cargando con una serie de cosas que te valieron en un pasado para algo concreto y tienes una actitud. Y una vez que todo eso pasó y ya no es necesario, pues te puedes quitar ese traje, ¿no? Y que te protegía de algo y ya no tienes por qué llevar ese traje, ¿no? Ya puedes liberarte, ¿no? De alguna manera. En coaching hablamos de todas esas cosas que tú acabas de decir. Muchas veces es decir, me voy a cambiar de gafas. Porque claro, parece que siempre me he puesto la misma gafa. O me voy a cambiar de zapatos. O me voy a poner en los zapatos de otra persona para darme cuenta cómo camina la otra persona o cómo es la otra persona, ¿no? O me voy a cambiar de ropa, sencillamente porque es verdad que me estoy poniendo la misma ropa todos los días. Sí, sí. Oye, me voy a poner un poquito de color a mi vida. Algo. Eso también tiene que ver con ese compromiso. Me voy a comprometer con un color diferente. O me voy a comprometer con una vida un poco más disciplinada. Ayer me lo decía una persona, estábamos estudiando, y me decía, bueno, para el próximo fin de semana que nos veamos, me voy a sumar con vosotros a cantar por las mañanas. ¿Vale? Bueno, pues, dice, sí, porque si yo me comprometo a cantar por las mañanas, y eso significa madrugar, no voy a acostar tarde. Y al no acostarme tarde, probablemente pues beba menos vino por ahí con otras personas. es anecdótico, pero fue así. Dice, bueno, pues ves, tú eliges. ¿Vale? Entonces, ahí viene también otra pregunta muy interesante. Cuando me comprometo con algo, estoy también diciendo, me permito hacer... elijo hacer. O sea, es decir, ¿con qué me quiero comprometer? ¿Vale? ¿Qué voy a empezar a hacer diferente? ¿O qué no me permitía antes que ahora sí me voy a permitir? ¿Qué, y en definitiva es, ¿qué elijo hacer? Venga. Y cuando he elegido algo, tampoco hay que ser radicales, ¿no? Porque muchas veces el radicalismo va en los extremos muchas veces también de nuestras emociones. Podemos pasar del miedo, ¿vale?, a una depresión tremenda o a una euforia, a una temeridad desmedida, ¿sabes? Entonces podemos convertir el miedo en coraje y ya va bien, pero en temeridad no. Y pasa lo mismo con la alegría, ¿no? Que en unos casos se desborda tanto, se convierte en euforia, de la euforia al champán, de una botella a dos, de dos a tres, a cinco, y empezamos también con los fanatismos, ¿no? La gente que, su euforia desmedida nos arrastra, nos quiere arrastrar a los demás, porque ha ganado su equipo por la calle, o ha perdido, vaya usted a saber. Claro, porque el tema es lo que se te pasa por la cabeza. ¿sabes? O sea que los pensamientos están por ahí, pululando, ¿no? Y tú conectas, como cuando con una radio, pues coges la frecuencia de la cadena, no sé qué. Y entonces tú oyes música. Cambias la frecuencia y escuchas otra cosa, ¿sabes? Entonces yo creo que los pensamientos están flotando para todos, están ahí, y tú conectas con lo que vibras igual que eso, ¿no? O sea, es una cuestión de frecuencia, que al fin y al cabo la vibración es una frecuencia, y cuando tú tienes una vibración igual que otro pensamiento que pasa por ahí, lo conectas y te lo llevas para ti. Y tú acabas de decir una palabra importante. Lo conectar. Claro. Es decir, me conecto a lo que vibra en mí, sí, a lo que siento en mí. Claro. Y desde ese lado que me doy cuenta de mis sentires, yo con el propio pensar puedo modificar los sentires. Si me hago una pregunta, ¿qué pensaba hace un instante que me ha hecho ponerme así? Sentirme así. ¿Tú crees que los pensamientos salen de ti o están fuera y tú los captas? Volvemos al mapa y al territorio, porque nosotros interpretamos las cosas. Y todo el día, como decía Nietzsche, somos lingüísticos por un lado y siempre estamos pensando. Siempre. Nuestra cabeza no necesita que la ayudemos a pensar, ya piensa sola. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sentido muy racional que es la vista. Es el más racional de todos. Y con la vista y a través de la vista, todo lo interpretamos, sea verdad o no lo sea. Con equivocaciones o lo que sea. Es decir, lo interpretamos todo lo que vemos. Ahora, si descodificamos la vista y cerramos los ojos, probablemente se amplifiquen otros sentidos. Igual. Estamos más, sí, más dormidos. Aparte que la vista es selectiva. Hay un montón de cosas que tú no ves y están delante de tus narices. Exactamente. O sea, tú, por ejemplo, no es como una cámara de fotos. Sí. O sea, una cámara de fotos, luego puedes ver cosas en la foto que tú no veías cuando mirabas, ¿no? Porque ya... Exactamente. Y no sabía ni que estaba ahí. Y cuando ves la foto, dices, coño, pero si estaba también aquí fulanito, ¿no? Pero tú no lo veías. Muy bien, pues ahí no puedo interrogarme. ¿Qué estaba pensando yo en este momento? ¿Qué ha originado que yo piense así? Era un pensamiento que yo ya tenía como creencia y por lo tanto ha salido de su madriguera y se ha puesto ahí en marcha. ¿O es algo que yo interpreto y genero un nuevo pensamiento con algo que veo fuera? ¿O con un sonido que acabo de escuchar? Porque un sonido, imagínate una explosión, automáticamente genera una emoción de sorpresa. Sí. ¡Pum! ¿No? De pronto. Claro. Entonces te quedas así y automáticamente piensas. Pero lo primero que ha sido sentir la sorpresa. Sí. Y habrá personas que sientan miedo a partir de la sorpresa y se metan debajo de la mesa, otros estén a correr, porque el miedo les lleve a correr. Pues puedes interpretar que es un atentado o que empiezan las fiestas del vuelo. Efectivamente, o que un coche viese la explosionado que estaba sucio por ahí, ¿no? Sí. En el motor. Mm. Pero son muchas cosas y es complejo. Por eso, algunas preguntas sencillas, pero no simples, de esta naturaleza, nos pueden ayudar a reconducir emociones. Mm. A reinterpretar situaciones y a elegir lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer y a darnos permiso sobre eso que hemos elegido hacer y a comprometernos en el cambio y en la transformación. Bueno, si a uno le dice, no, yo no quiero cambiar, a mí todo esto me va bien, es decir, no te metas conmigo, no me rompas mi ciclo de vida, que esto está así, que toda la vida se ha hecho así. Bueno, si está a gusto ahí, pues bueno. Exactamente, pues ya está, si está bien, claro. Ya está bien. Pero claro, también es importante que no nos llevemos a otras personas, luego digamos, en la exigencia de lo suyo, porque hay gente que es eso, como solo ve una parte del todo, se pierde el resto. Y piensa que lo que ve es todo. Pero es verdad, es cierto, es todo lo que ve, pero no es todo lo que existe, ni todo lo que está. Sí. Bueno, sí, yo creo que con este baño de preguntas seguramente que podremos hacer efectivamente algún cambio. Ajá. O al menos disfrutar reinventándonos, ¿no? Sí. Con algunas preguntas, tampoco hace falta que nos volvamos locos, ¿no? No, pues cogerlo tranquilamente y mirar, ¿no? Y ver en un momento dado que tú te encuentres con ganas de hacerlo, pues hacerte esas preguntas, ¿no? Y quizá pues de ahí pues pueda haber un cambio, que siempre un cambio es muy difícil. Cambiar uno mismo es, bueno, cambiar a otro es imposible, pero cambiarse a sí mismo ya también es muy difícil, ¿no? Pero bueno, todo es posible, todo es posible. Todo es haciéndose posible. Las preguntas adecuadas, claro. Y sobre todo, tú lo acabas de decir, si nos damos la posibilidad de preguntarnos o repreguntar. Si no nos vamos a cuestionar nada, si todo está bien, en el sentido de ¿para qué me voy a comprometer con algo? O, es decir, las famosas suposiciones no nos llevan a mucho. Porque efectivamente, una suposición indica ya una posición. Y es una, la suya. Y es una especulación también, ¿no? Una suposición. Sí, claro, claro. Que es jugar con posibilidades que, bueno. Así que, bueno, pues, si te parece, Carlos, yo creo que con estas... Muy bien, me parece muy bien. Cuestiones tenemos, aquí para un ratito. Para un ratito. Pues, pues sí. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Pasar una buena Navidad con algunas cuestiones de estas. Y bueno, pedirle a los reyes o a la magia, a lo que sea, que nos ayude. Pero a hacernos buenas preguntas y disfrutando. Y a comprometernos, claro. Sí, sí. Y a comprometernos con el disfrute, con el placer. Eso es. Y con la curiosidad y la experimentación con los niños, ¿no? Que también nos irá bien. Que no nos pase lo que a otro, que decía que a algunos que decían que hay algunos que creemos en la magia, sí. Y hay otros que se pasan la vida buscando el truco. Sí, sí, muy bueno. Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero que guste a nuestros radio escuchantes y quedamos para allá, para después de vacaciones. Muy bien. A la entrada del nuevo 2020. Oye, suena bien. Suena 2020. Bien. Sí, sí. Adiós, que vaya muy bien. Hasta pronto, amigos. Un abrazo. Adiós. Thank you.